y se me hace difícil contemplar tu cuerpo entero sin primero imaginar que no son fantasías nada más y que también compartes mi deseo de amar. Entra al cuarto y sedúceme, sedúceme con tus lentos movimientos. Cual si fuera la última vez, yo aprovecho el tiempo. Te necesito cerca, no poder apreciar tu silueta me enferma. Es que eres tan fresca como las olas del mar, tu mirar consterna. Tus ojos son linterna que proveen la luz en la oscuridad eterna. El día que vengas y te quedes conmigo, no voy a dejar de que duela. Clara, mami, porque sé que algo nos ata. Tu presencia me arrebata, igual tu ausencia me maltrata. De mi mente no te escapas, créeme que he tenido varias, pero ninguna te opaca. Paso la noche imaginándote. Despierto imaginándote. Se me hace difícil contemplar tu cuerpo entero sin primero imaginar. No son fantasías nada más y que también compartes mi deseo de amar. Entra al cuarto y sedúceme, sedúceme con tus lentos movimientos. Cual si fuera la última vez y aprovechemos el tiempo. Neutro llore, sintándole a tu pensamiento. Nunca llegué a pensar que se pudiera desear con una fuerza tan grande cual espacio sideral. Para considerar, no buscar otra ya. Me pone sentimental y no me lo puedo explicar. Hey, baby, yo que me creía el mundo, el del corazón oscuro, con sentimientos impuros. Baby, que en ti me siento seguro, como si fuera un conjuro. Nadie te ignora, señora, te juro que no me arrepiento de todo este cuento. A mis hermanos de ti les comento, gata, presiento que es el comienzo de algo infinito como el mismo tiempo. Lady, yo me imagino desnuda, dentro de tu cuerpo sube, la dueña de este momento, tuyo el dinero me interesa. Lady, yo me imagino desnuda, dentro de tu cuerpo sube, la dueña de este momento, tuyo el dinero me interesa. Supiera todo el tiempo que llevo pensándote, imaginándote desnuda, imaginando que mis dedos recorren tu espalda, imaginando que mi boca besa cada rincón de tu piel. La Fry produce, ya, 2014, esto es música, baby.